List 25. A toda velocidad. At full speed. Auténtico. Authentic. Basado en. Based on. Capítulo. Chapter. Chicle. Chewing gum. Harina. Flour. Gratitud. Gratitude. Griego. Greek. Espera. Hold on. Anfitriona. Hostess. Por escrito. In writing. Inversión. Investment. Préstamo. Loan. Mina. Mine. Embarazada. Pregnant. Ascenso. Promoción. Promotion. Emisora de radio. Radio station. Ciencia. Science. Velocidad. Speed. Sistemático. Systematic. Diminuto. Muy pequeño. Tiny. Estar familiarizado con. To be familiar with. Disparar. To shoot. Tratar. To treat. Cartera. Billetero. Wallet.